nuevamente, mis amigos, aquí con la vida de nuestro beato y ojalá que próximamente santo, José Gabriel del Rosario Brochero, llamado comúnmente el cura Brochero. Bueno, como nuestro cura Brochero, tan famoso en el centro del país, en la zona de Córdoba, La Rioja, San Luis, Santa Fe, vamos a empezar su vida un poquitito trasladándonos hacia el pasado. ¿Por qué? Porque nuestro biografiado tiene hondas raíces en nuestra patria, y sobre todo en la zona de Córdoba, que en un tiempo fue el lugar más desarrollado en los primeros siglos de todo el país. Así que nos vamos a tener que remontar un poquito a esa zona. Algunos la conocerán hoy, después de muchos años. ¿Y cómo eran aquellos tiempos? Bueno, conocemos más o menos, tengan en mente, la provincia de Córdoba. Se funda en el mes de julio de 1573. Vienen desde la zona de Tucumán, Santiago del Estero. Un grupito muy chiquito. Y sobre todo muy chiquito, más chiquito que quiera quedarse en ese lugar. Sobre lo que llamamos hoy el río Primero, Suquía, según la denominación antigua de los indios. Bueno, allí conocemos las sierras de Córdoba, hoy famoso turísticamente. Bueno, las sierras de Córdoba, un poquito al noroeste, no son sierras tan altas, arriba rocosas, abajo montosas, pero en general, sobre todo toda la parte norte de la provincia, donde va a echar sus raíces los antepasados del cura Brochero, tanto de parte del padre, sobre todo, como de la madre. Bueno, son tierras de mucho monte. Allí hay dos ríos, Primero y Segundo, Suquía y Xanes, como lo llamaban los aborígenes. Bueno, allí se funda Córdoba. En ese momento, dos grandes grupos indígenas poblaban la zona, en toda la zona de las sierras, de ambos lados, los llamados comechingones. En la zona centro-norte de Córdoba, los llamados sanavirones. Eran indios más bien mansos, muy distintos a los que vamos a comentar enseguida, los llamados mocovíes o avipones. Apenas se funda la ciudad, bueno, de alguna manera se integran en esa primera población española y, bueno, van a unir e intercambiar sus artesanías. Por ejemplo, en las descripciones muy antiguas de Córdoba se habla de que se hacían buenas telas a telar, de tradición indígena. A su vez, habían traído frutales, hortalizas de España, de manera que la huerta, digamos, en la zona esa, frutales, etcétera, todos esos recursos de supervivencia se amplían enormemente. Porque, bueno, no era fácil vivir de la recolección y de la cacería en una zona donde no había tantos elementos como podía traer un europeo. Bueno, esa primerísima población se va, muy despacito se va extendiendo, y estas, sobre todo estas dos tribus de comechingones y sanavirones, en más o menos un siglo prácticamente desaparecen, sobre todo por obra de las enfermedades. Hubo un intercambio de culturas, pero también un intercambio de virus, de enfermedades, y fue uno de los principales factores, porque tanto para españoles las enfermedades americanas como para los indios, las enfermedades o los virus europeos les causaron estragos, ¿no? Bueno, no hay enfrentamientos, por eso prácticamente una población muy pequeñita, que prácticamente estaba indefensa, pudieron compartir y convivir con los naturales. Vamos a dar un salto, y vamos a pasar al año 1700. Para que tengan idea de las poblaciones, en el 1785, ¿no? O sea, casi 200 después, años después de la fundación, Córdoba tenía 8.000 habitantes, de origen hispánico o mixto, o ya cruzado, y toda la provincia 38.000. Es una población relativamente baja si pensamos en nuestras ciudades, nuestras poblaciones de hoy. Pero bueno, y acá hay un fenómeno que interesa mucho y tiene ya mucho que ver en tronca con la vida de nuestro Brochero, es que más o menos por el 1700, en los hechos históricos a veces es difícil dar datos así tan precisos, comienzan un fenómeno nuevo en la Pampa Argentina y en esta zona también, ¿no? y es que los llamados indígenas de la zona del Chaco, del Gran Chaco, piensen en Formosa, Santiago del Estero, parte de Tucumán y parte del norte de la provincia de Santa Fe, el Gran Chaco, no es la provincia del Chaco de hoy. Había unas tribus indígenas muy belicosas y agresivas y muy bravas, bravías. Sobre todo dos grupos nos interesan, que son los mocovíes y los avipones. Bueno, hay otro fenómeno, y es el caballo. El caballo cambió la cultura en América, y la vaca. El caballo y la vaca, por un lado y por el otro, ¿no? El caballo le permitió un medio de transporte también para comer, sobre todo la yegua se comía, pero los caballos, y sobre todo la destreza que adquirieron los nativos en el uso del caballo, hizo que se produjeran grandísimos desplazamientos. Entonces, tribus que estaban en el Gran Chaco bajaban hasta Córdoba y bajaban más todavía. Y también la vaca. Una vaca, la verdad es que rinde bastante la carne de vaca. Entonces, el ganado cimarrón facilitó o movió a muchas tribus a ir en búsqueda de cacerías o rejunte de vacas. Pero bueno, no solamente eso, sino que al estilo como entre ellos se usaba, digamos, entre las tribus indígenas, el que se apropia de otro, si es más fuerte y logra sacárselo, ya es suyo. Entonces comenzó mucho el fenómeno del robo, del saqueo, e incluso el tremendo fenómeno del malón, donde no solamente se robaban caballos, vacas, a esas incipientes familias que estaban indefensas, prácticamente no había un sistema defensivo. Entonces aprovechaban, robaban caballos, vacas e incluso niños. Este fenómeno empezó en todo el país prácticamente después del 1700. O sea, el caballo y la vaca cambiaron la cultura de los territorios. Bueno, ¿qué hacer frente a este fenómeno? Yo diría dos soluciones. Una solución fue la de las reducciones, doctrinas o pueblos. Podrían llamarse como quiera estos nombres. ¿Qué era? La idea de España para toda América era fundar poblaciones. Y esas poblaciones fuesen centros, llamémosle hoy, de civilización y de cultura, abiertos. En esos lugares había desde el principio escuelas, etcétera, y sobre todo muchas escuelas de artesanía, como se usaba en la época. Mucho trabajo de la tierra, las nuevas especies frutales, vegetales, piensen en el trigo, por ejemplo, que permitió el pan, en todas sus variantes, bueno, después otros, hortalizas, etcétera, que se cultivaron, permitieron una especie de enriquecimiento y una posibilidad de mejor alimentación para todo. La carne de la vaca era mejor que la carne de la cacería, era más abundante y más fácil. Entonces, la población, el pueblo, la pequeña poblado, era el lugar óptimo para darle evangelización, o sea, la fe, darle cultura, darle civilización, y un centro, aunque la mayor parte de la población era campesina, un centro de referencia para el comercio, para la artesanía, para la cultura. Una familia aislada le resulta muy difícil enseñar a sus hijos artesanías o poder intercambiarla si no era en un centro poblado. O sea, la ciudad se convierte para la política del Estado español algo muy importante. Bueno, entonces, ¿qué se intenta? Poblaciones. Bueno, acá cumplieron un papel especialísimo, que es todo un capítulo aparte, las órdenes religiosas. Porque el indio era más fácilmente convencible de formar una población y aceptar bien pacífica y serenamente estos aportes de la cultura europea, si se lo proponía un sacerdote, que venía unido a toda una nueva visión del sentido de la vida, etcétera, de la religión, que era el cristianismo. Bueno, gracias a Dios había una orden religiosa, ya vamos a hacer referencia más adelante, fundada en España en el siglo XVI, 1500 y pico, por el célebre San Ignacio de Loyola. Se llamó la Compañía de Jesús. Miren, podemos decir esto: la mitad de la obra evangelizadora y pobladora, o sea, cultural, hecha en América, yo creo que se debe a los jesuitas, llamados jesuitas, Compañía de Jesús o jesuitas. En concreto, ellos enseguida fueron encargados por las autoridades civiles, y esto era política del Estado, de que propusieran a los caciques de distintos grupos de abipones y mocovíes formar pueblos. Tenían su iglesia, tenían su organización social, sus caciques seguían siendo jefes, tenían sus terrenos, se les enseñaba a cultivar, a trabajar la tierra, el cuero, la madera, la piedra, pintar, hacer esculturas, organizarse socialmente, sentido de la familia, la monogamia, educación de los hijos, buenas relaciones con otras tribus, porque las tribus vivían perpetuamente en guerra unas con las otras. Bueno, les doy una referencia muy rápida, pero por ejemplo, entre los abipones, que eran tribus muy belicosas, muy bravas y muy salvajes, se fundan los pueblos, reducciones, de San Jerónimo, Concepción, San Juan Francisco, Nuestra Señora Rosario de Timbó, estas entre el 1748 y 1762. Bueno, los mocovíes también, gracias al empeño extraordinario, diría yo, extraordinario de los jesuitas, esto significó mártires, significó esfuerzos reiterados, perseverancia, un trabajo gigantesco, realmente admirable, que no debemos olvidar. Entre los mocovíes tenemos el pueblo de San Javier, hoy se llama San Javier. Miren, muchos de los pueblos que hoy son ciudades eran viejas reducciones jesuitas. Por ejemplo, el pueblo Reducción, en el sur de Córdoba, Río Cuarto, la zona de La Carlota. Bueno, y hay muchas otras, yo les voy a mencionar. San Javier es una ciudad de Santa Fe, al norte de la ciudad de Santa Fe, 1743. Otro pueblo, el de San Pedro, 1765. Otro pueblo, Inespín, 1795. Bueno, todos estos pueblos de indios puros, con organización social en base a sus jerarquías naturales de caciques, fueron la gran solución que se dio. La gran solución que se dio de transmitirle rápidamente la cultura que podía tener cualquier otro español venido de allá de la península de Europa. Bueno, la otra solución era el fuerte, porque no hay que olvidar que, bueno, muchos se reducían, que se llama, formar una reducción, un pueblo, una doctrina, eran los nombres que se usaban. Pero también había que defenderse, por eso hubo que fundar pueblos fuertes, es decir, fortalezas. Se creó una línea de fortines muy elemental. Cuando vemos las descripciones de los armamentos y los fortines, realmente eran, casi diría, penosos, ¿no? Bueno, sí se fundan una serie de pueblos para defensa. Entonces, las dos actitudes fueron los pueblos y las defensas. Y realmente esto funcionó bien, porque era realmente el camino para resolver este problema. Escuchen este relato del 1780-90, al final del siglo XVIII, de un hombre de la época, ¿no? Es un documento de la época. Dice, entre el siglo XVI y XVII, y luego, desde los nacimientos hasta sus fines, por su fertilidad, para los ganados y siembras, este es un hecho indudable, como el de que se fueron ocupando las márgenes de los ríos para poblarlos. Pero se rebelaron los indios del norte del Chaco por los años, comienzo del año 1710-1712, aprovechando los ganados, los caballos, etc., inundando con sus hostilidades todos ellos, como tierras llanas, abundantes de ganado, destrozando, matando y robando personas y animales. Así se expresa este documento. Destrozando, matando y robando personas y animales. Bueno, esta es la costumbre entre ellos, ¿no? Y huyendo todos los que pudieran para las partes fragosas y la sierra, o sea, las poblaciones aterrorizadas huían, a fin de salvar la vida, sin cuidar de otra cosa. Hasta que llegó el gobierno del señor Esteban Urisa, uno de los gobernantes de la zona del Tucumán, que haciendo todos los esfuerzos imaginables, alejó al enemigo y obligó a los fugitivos, o sea, los incipientes pobladores, a que volvieran a ocupar sus puestos para el pronto socorro de las trincheras que hizo. Así se efectuó, pero no teniendo consistencia las cosas humanas, por los años 40 volvió el bárbaro a hostilizar de nuevo los mismos ríos, las mismas poblaciones, llegando su osadía a internarse hasta la misma ciudad de Córdoba. Con esta nueva y más atroz invasión, quedaron de nuevo vacíos las poblaciones al margen de los ríos, pero haciendo un esfuerzo, los mismos moradores a la recuperación de sus terrenos, a fuerza de lanza y derramamiento de sangre, extendióse, como se fueron desalojando los indios y ocupándolos los dueños poco a poco, adelantando las conquistas y fuertes. Es esa pequeña población criolla ya llevaban cuatro generaciones, estamos a fines del 1700, poblaciones a veces mestizas, muy pocas familias se extendían ahí, y bueno, con eso pudieron, entre ellos mismos tenían que hacerse soldados porque no habían tropas organizadas para defenderse. Todo esto va a tener mucho que ver con nuestro cura Brochero, por sus antepasados, de los que ya hablaremos próximamente. De manera que estas dos soluciones complementarias en la zona fueron las que permitieron seguir adelante. Y fíjense esto que les estoy diciendo, expresado en un texto del famoso gobernador de Córdoba, y luego fue virrey, Sobremonte, el marqués de Sobremonte. Hace un informe, dice así: en la zona norte hay otra frontera, es el informe que hace este hombre, ¿no? Hay otra frontera que tenía por enemigos a los indios del Chaco, o sea, no eran los indios del lugar, los primitivos, ¿no? Sino se refiere a los indios que venían de 200, 300 y 400 kilómetros del este y del norte, ¿eh? Los bravíos, mocovíes y avipones. Y 30 años a esta parte no se ve ya invadida, porque se establecieron reducciones en la jurisdicción de Santa Fe que sirven de barrera a esta. Sin embargo, se conserva un fuerte, el de San Carlos del Tío, con un comandante. La población del Tío existe en Córdoba actualmente. Los vecinos poblados bajo el cañón, o sea, protegidos por ese fuerte, están destinados para auxiliares de este fuerte. O sea, los soldados que combatían en defensa eran los mismos pobladores. Los mismos que cultivaban la tierra, los varones, tenían que salir a defender si había alguna agresión. Eran los auxiliares de este fuerte y corridas de campo, o sea, las recorridas. Y también en ocasiones acuden los de las compañías inmediatas, o sea, los otros fortines cercanos. Esto va a tener mucho que ver con nuestro Brochero, porque un tío abuelo de él va a ser uno de los comandantes de la frontera, ¿eh? Y su familia muchas veces va a ser despojada por estas entradas que venían desde tan lejos, y dice que dos o tres veces al año se llevaban todo. Bueno, así se gestó un poco nuestra patria. En medio de todas estas vicisitudes no era fácil. Cuando uno ve los testamentos, los bienes que dejan, dice: una casita de techo de paja, de dos ambientes, sería cocina y dormitorios, una puerta de madera con candado, como diciendo, lo ponía en el testamento que tenía candado la puerta, una mesa, seis sillas. Esos son los testamentos, o sea, uno ve las condiciones de precariedad, pobreza, que vivían todos estos pobladores, llamémosle, primitivos de nuestra patria. Bueno, así se gestaba nuestra patria, son nuestros antepasados, bueno, y muy especialmente vamos a detenernos en esta zona, entre Córdoba y Santa Fe, en el camino de Córdoba a Santa Fe, esta zona del río Primero, del río Segundo, al sur de Mar Chiquita, va a ser la zona donde se va a establecer los antepasados de nuestro biografiado, José Gabriel del Rosario Brochero. De manera que él, de tradición familiar, de relatos de familia, habrá escuchado muchas veces esas dificultades de un campesino, que hoy también las tiene, en nuestras zonas a veces cordilleranas, soledad, lejanía, trabajar por el pan de cada día, tienen las condiciones precarias de salud. Uno ve las listas, una mujer tenía 10 hijos, morían 5, 6, era normal eso. A veces moría la mamá en el parto. Bueno, la vida era dura, ¿eh? Así se gestó, con sangre, con sudor, con idas y venidas, encuentros y desencuentros. Así se gestó nuestra patria, así se templó, se templaron muchos hombres. Uno de estos va a ser nuestro cura Brochero. Bueno, si Dios quiere, en el próximo programa vamos a hablar de los antepasados de Brochero y qué papel le jugó en esto, ¿eh? Y especialmente los más inmediatos de él, en qué situación se encontraba en el 1840 en que nace el cura Brochero, qué situación se encontraba esta región. Bueno, muchas gracias y si Dios quiere, hasta la próxima. Así termina nuestra catequesis de hoy. Los invitamos para el próximo programa para seguir recorriendo por los senderos de Dios.